Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Digan, que busquen al que no es verdad, nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... Una de las cosas que debería tener Moreno, una casa abrigo, una piedra, no teníamos nada. Y a las 8:30 de la mañana yo estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada, perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1 metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, las respuestas o los posicionamientos aparecieron tan rápidos, los mismos como las réplicas, dentro del propio kirchnerismo. Me parece que esta es una buena señal, es un buen síntoma, para tratar de tomarnos un tiempo y esperar, no en el silencio porque hacemos un programa de radio, pero sí establecer algunas radiografías más que diagnósticos de lo que nosotros hemos transitado en los últimos 2 años, por lo menos, en cuanto a discusión referida a la inclusión y los avances en términos estructurales, no solo del país, sino de la provincia de Buenos Aires y en el plano local. La maternidad, para dar un ejemplo, la maternidad Estela de Carlotto, forma parte de la inclusión. Los comedores escolares, aún con sus deficiencias, fueron tomados como bandera durante 8 años, por lo menos, como la demostración más acabada que se había reducido el cupo de los chicos que iban a alimentarse a las escuelas, y esa era una explicación cabal, un resultado tangible de la inclusión. La asignación universal por hijo. Podemos sumar ahora el progresar, podemos señalar el procrear. Pero si esto no alcanza, porque formó parte de una discusión, no fuerte, sino dentro de los parámetros institucionales que se puede dar una discusión, de lo que el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, estoy hablando de los diputados y senadores, hablaban de la coparticipación estructural, el responsable de niñez en la provincia de Buenos Aires dijo, en una nota que realizó Cintia Medina, que se había combatido de tal manera el hambre en la provincia de Buenos Aires que no existía. Ya no existía el hambre en la provincia de Buenos Aires. Pero si hay algo que ha caracterizado Scioli a lo largo de su carrera política, ha sido la definición de que el deporte es parte de la política y parte de la inclusión. Entonces, los torneos bonaerenses, para un esquema como el de Scioli, son excluyentes en el sentido más absoluto del término, para rebatir cualquier embestida del kirchnerismo más puro que lo cuestiona hoy por esa batería de medidas represivas que tienen el famoso llamado, porque ya es famoso, el llamado a una emergencia en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires. El primero que salió a cuestionar a Scioli, o al programa, o a los programas y a las medidas que tiene ese decreto de la emergencia en materia de seguridad, fue el titular del Cedronar. Entonces, empecé a leer algunos artículos que escribimos hace tiempo, preguntando sobre lo que era el CPA, y el CPA es una institución, es un espacio que no tiene mayores posibilidades que el de escuchar, pocas posibilidades para intervenir realmente o articular políticas que le puedan dar a una persona que es víctima de las adicciones una salida consecuente con el discurso de inclusión. Si miro el presupuesto local y de las notas que vemos hacer en los últimos años, todos hablan desde el oficialismo que se ha mejorado sustancialmente, que se avanza y se profundiza. Lo que destaco del momento es que se abre, por lo menos, un debate que debería ser mucho más serio acerca de la inclusión. ¿Qué es la inclusión? ¿Qué contiene la inclusión? ¿Qué se piensa cuando se habla de la inclusión? ¿Quiénes son los beneficiarios de la misma? Porque las respuestas que ayer salieron desde el gabinete provincial, casi cronológicamente, para responderle a Capitanich, a Molina, a Mariotto, que Mariotto no se diferenció mucho de Scioli, pero se diferenció al decir, bueno, estas son medidas coyunturales, pero hay que seguir trabajando con la inclusión y en la inclusión. Y la inclusión no es una cuestión terminológica, sino que en los tiempos en los cuales vivimos y en el sistema en el que nos tratamos de desarrollar, aun cuando es imposible, el presupuesto determina posibilidades de inclusión. Y el presupuesto de la provincia de Buenos Aires no ofrece garantías de la inclusión. De la provincia de Buenos Aires y de otras provincias que por ahí tienen mejor suerte, ya que es una cuestión azarosa, si es que pueden hacer mejores los deberes, ajustar en algunos lugares que no son tan sensibles, que no son tan visibles, que no son publicados, para mostrar y demostrar que la historia puede ser escrita con otra pluma, mientras el gobierno captura el 70% de los recursos del gobierno nacional. Así que trataremos en la mañana de hoy charlar con algunos dirigentes y funcionarios políticos para que puedan expresarse en estos micrófonos, si es que tienen el deseo de hacerlo, de lo que entienden ellos que es la inclusión, la que existe, la probable y la improbable. Scioli sale el sábado, como les contaba ayer, a plantar bandera frente al gobierno nacional y eleva una propuesta que es de máxima para romper con el kirchnerismo duro o doblar la situación o la relación, ya que en el final del discurso, y parece como alejado y apartado y poco probable, pero es importantísimo para Scioli, como lo fue importantísimo para Solá en el año 2004, discutir la reforma del sistema penal juvenil. Y esto es, traducido, la baja en la edad de imputabilidad de los menores. Una vasta porción de esta sociedad pide mayor presencia policial. Y Scioli, en esa emergencia, que después veremos hasta dónde le da la nafta para alcanzar esos objetivos que se traducen, una vez más, hay que contarlo a esto, en construcción de nuevos servicios penitenciarios, de nuevas cárceles, alcaidías, mayor equipamiento y armamento para la policía, participación de las fuerzas privadas de seguridad, convocatoria a policías retirados, limitar las excarcelaciones a través de un sistema que lo está proponiendo Casal, que fue formado en el ámbito penitenciario, que es antes de que un juez otorgue la excarcelación, se debe hacer una audiencia pública con presencia de la víctima para saber qué piensa esta. Es decir, en esto que estoy contando, Casal y Scioli hacen una lectura adecuada, y compréndase bien, adecuada, de lo que es la apertura al ciudadano y a las organizaciones para que éstas decidan, junto al juez, si una persona puede recuperar la libertad a través de la figura de la excarcelación. ¿Y ustedes qué piensan que puede ocurrir en un tiempo en donde la inseguridad es la llave de la carrera política electoral hacia el año 2015? De esto vamos a charlar una vez más en la mañana de hoy, porque seguimos sosteniendo, por lo menos en este programa, que lo que se avecina ya está desde hace tiempo, ahora en mayor volumen, por lo tanto hay que empezar a explicar y explicarnos a nosotros mismos cuáles son los derechos que tenemos y cómo hacemos defensa de esos derechos. Esto es clave para nosotros y es importante para que la comunidad, aquella que ante una situación de conflicto se encuentra desamparada ante la policía o ante un fiscal, pueda tener las mínimas herramientas de actuación y trabajar definitivamente, dentro de lo posible, en las redes de actuación que están y que muchas veces se ven desbordadas. Y fundamentalmente a pensar a dónde están los abogados, que tanto se necesitan para los casos que hemos vivido, para el presente, y ni qué hablar del futuro inmediato. Esto se llama Recorte Informativo, estamos compartiendo una nueva jornada con ustedes aquí en el 90.1. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, está en línea el concejal Carlos Benítez, que es presidente del Bloque Frente para la Victoria en el Consejo Deliberante, para reflexionar y pedirle en primera instancia una lectura política de lo que es este decreto que establece la emergencia en materia de seguridad pública en la provincia de Buenos Aires y la batería de medidas que recién, una vez más, comentaba en la editorial del programa y que nos llevan a nosotros a a buscar en aquellos que tienen responsabilidad institucional y que tienen lectura política, qué es la inclusión, cómo se define la inclusión y si estas medidas que anunció Scioli, que son de un alto corte represivo en gran medida, a propósito de un vasto consenso social que se ha generado a través de las diferentes situaciones de inseguridad que se traducen en muertes, ¿no?, y en pánico construido por los grandes medios de comunicación que van tomando hechos concretos, ¿a dónde queda la inclusión y cuál sería la inclusión? Si la inclusión tiene que ir de la mano de estas medidas, si la inclusión es contrario a estas medidas, ya está Bernardo aquí en la mesa también para charlar y arrancar este programa. Carlos Benítez, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, Rubén, ¿cómo están? Bien. ¿Esperabas el anuncio o te sorprendió? A ver, ¿cómo explicitarlo? En realidad, algún tipo de anuncio en el marco de las últimas 3 o 4 semanas, y previo a eso, toda la discusión que se había armado a través de los medios de comunicación, en un ataque directo en un primer momento contra el tema de las posibilidades de reforma de la justicia, y luego, cuando sale a la luz y se anuncia la posibilidad de comenzar a discutir una reforma de fondo en el Código Penal, iba a haber, una serie de denuncias eran esperables. Desde la mirada nuestra, particularmente, vuelve a ganar el eje la salida inmediata de este tipo de situaciones, donde hay una evaluación que, por supuesto, entendemos. Nosotros, en nuestra participación en el Estado, sabemos que presupuestariamente era necesario volcar más recursos al tema de seguridad, que es necesario dotar de mayores capacidades técnicas, tecnológicas, de formación a las fuerzas policiales para intentar producir ciertos cambios de conductas, de concepción en torno de las fuerzas de seguridad. Pero entendemos básicamente que nos vuelve a ganar el eje de esta respuesta inmediata que a mediano o largo plazo no genera las respuestas que la sociedad está demandando, ¿no? Una sociedad que en este momento está profundamente agitada justamente para que salga a pedir más el eje de la represión. Esto ya lo hemos visto en otros momentos, ¿no? En otros momentos lo hemos visto. ¿Y entonces vuelve a ganar ese eje de la inmediatez a la posibilidad de la transformación política de las cosas, ¿no? Carlos, nosotros nos preguntábamos, precisamente para salir del eje, ¿en dónde estuvo la inclusión estos 10 años en la provincia de Buenos Aires? Porque evidentemente hubo una fuerte inversión, si querés vos, del Gobierno Nacional en algunas obras. Se habla de coparticipación estructural en lo que es asignación universal por hijo. Bueno, en fin, toda la batería asistencial y de beneficios que el Gobierno Nacional estableció. Pero si llegamos a que sea el eje este de la represión, quisiera saber qué análisis tenés vos sobre la inclusión, tanto en la provincia de Buenos Aires como en Moreno. No, en la provincia de Buenos Aires, ya yo lo he explicitado concretamente desde otros ámbitos de la tarea y públicamente, mi mirada concreta sobre la administración de la provincia de Buenos Aires no es la mejor concretamente, 2 o 3 cuestiones que tienen que ver con otros temas que están profundamente vinculados al tema de la inclusión, la educación. Acabamos de cerrar un paro de 17 días en la provincia sin posibilidad de iniciar, con una infraestructura escolar que colapsa por donde la miremos, con una ley de tierras que hubiera sido posible mejora concreta para las poblaciones, dotar a los municipios de herramientas para poder gestionar la realidad de emergencia, si querés, que tenés en el tema urbano y dominial en los distritos del segundo cordón como los nuestros, y también con serios problemas en el tercer cordón, y eso no se ha visto, ¿no? El avance concreto de la discusión desde dónde se sacan los presupuestos o de dónde salen los presupuestos que van a sostener esas políticas públicas en la provincia de Buenos Aires no se dio. Hubo un intento hace 1 o 2 años atrás, creo que fue ese famoso revalúo sobre tierras rurales, sí, intentando captar cierta renta extraordinaria que se está teniendo en la pampa húmeda a partir de la exportación de la oleaginosa y luego reculamos en chancleta, dijimos en el barrio, ¿no? Entonces, digo, mi mirada sobre la gestión de la provincia de Buenos Aires sería mentirle a la audiencia en decirle que es la mejor. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial, ¿no? Uh-huh. Hace poco, antes de todo esto, te estoy diciendo, a ver, fines de febrero, una cumbre del PJ en donde participaron todos aquellos actores que integran el kirchnerismo, ¿no? Y Mariotto habló muy bien de Daniel Scioli. Scioli cerró esa actividad dando muestras de que tal vez el candidato del kirchnerismo para el año 2015 es Scioli, o uno de los candidatos es Scioli. ¿Qué pasó para que en menos de un mes se quiebre esta construcción de una recomposición del PJ? ¿Se quiebra a partir de este anuncio o crees vos que no hay sustento para sostener a Scioli como el heredero de 10 años de inclusión tal cual lo definen ustedes? No, yo creo que lo que hay es un conjunto de reacomodamientos políticos que se van a terminar definiendo claramente en las elecciones primarias del 2015. Te la modifico, No creo que hoy sea hoy. Hay un conjunto de afirmaciones que no sabes ni siquiera si se van a sostener en junio del año que viene. Por eso, te lo cambio. Yo te hacía esto porque fue un hecho muy notable. Hasta participó la Cámpora. Uh-huh. Si participaron todos los actores, vos estás al tanto de esa cumbre que se realizó en la provincia de Buenos Aires. Te lo cambio. El decreto de emergencia tiene que ver con una construcción electoral de Scioli para disputar con Massa, a ver quién ofrece más en materia de seguridad. Tiene que ver con una respuesta político-ideológica a una realidad concreta. En la provincia de Buenos Aires vienen subiendo los índices de situación de conflictividad social y de delito concretamente. Por lo menos lo que uno maneja como información, es una situación de delito menor. Ahora, el tema frente a esta situación es a quién se hace responsable de esa situación, ¿no? Ese es un primer elemento. Y el otro, digo, me parece que elemento de tu pregunta, creo que esto vuelve a ganar el eje de que el delito es superado solo mediante un mejoramiento de los mecanismos de represión del delito, uh-huh, y no desde un eje de redistribución, de participación de la ciudadanía, de discusión más abierta, ¿no? Uh-huh. Digo, entendiendo en qué situación también está nuestra ciudadanía. A ver, digo, nosotros nos reunimos, yo me reúno con mi vecino toda la semana, sé lo que piensan, digo, y sabemos que hay un sentido común instalado donde de alguna manera el tema de la represión del delito cobra mucha fuerza porque eso está absolutamente instalado y manipulado por los grandes medios de comunicación. Sin embargo, cuando uno abre la discusión al conjunto de los vecinos y puede empezar a perspectivar la cosa de otra manera, donde lo comunitario se involucre en todo esto, donde lo comunitario sea también complemento con la fuerza de la institucionalidad para poder avanzar sobre resolución del delito, se comienzan a dar otras oportunidades. Ahora, de esto ni se habla, porque hay que hablar de mediano plazo, hay que hablar de medidas menos efectistas, hay que hablar de apuestas y procesos y no de voto. Benítez, ¿todo esto por qué no se pudo hacer? Se lo pregunto no desde la pregunta fácil, sino realmente un análisis. ¿Ustedes por qué consideran que este eje, digamos, en definitiva, como usted decía anteriormente, ha caído nuevamente y se ha optado por otro eje? ¿Por qué es esto? A mi lectura es que las fuerzas populares en estos años hemos recompuesto de alguna manera, lo hemos recompuesto la posibilidad de los derechos básicos, mínimos, que nos permitan sostenernos diariamente, pero no logramos avanzar en el debate político-ideológico y en la vertebración de fuerzas políticas que pongan ese debate político-ideológico en el centro de la escena. Si bien, digo, nosotros algo que sí respetamos del kirchnerismo es que ha tenido esa capacidad, ha traído al centro de la escena las discusiones en profundidad que nuestra sociedad merece. Luego, en muchas de esas hay que reconocer, nosotros no nos dio el cuero para lograr instalar esos ejes y volverlos de alguna manera sentido común. Y entonces ahí, cuando vos analizás eso, decís, bueno, a ver, ¿dónde está nuestra debilidad? Nuestra debilidad está en que esos debates superestructurales que planteamos no los logramos traslucir en conciencia de nuestro pueblo, en fuerza organizada que pueda dar esas batallas, ¿no? Cuando usted habla esto que siempre decimos nosotros en nuestro análisis de la propia fuerza que hemos constituido, avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas, ¿no? Cuando usted habla de un nosotros, ¿se refiere al gobierno como bloque o como una fuerza dentro de el gobierno? Y yo me refiero a las corrientes de pensamiento dentro de la diversidad de fuerzas políticas que tenemos nosotros, que le pasa a todas las grandes estructuras políticas, ¿no? Que le pasa al radicalismo, que le pasa al peronismo en sí mismo. Digo, que le pasa a muchos espacios de compañeros que vienen de la izquierda, qué sé yo, del eje de lo sindical. Digo, siempre al interior de las fuerzas políticas que tienen superestructura y que disputan el poder del Estado, hay diversas corrientes de pensamiento. A veces las corrientes de pensamiento logran vertebrar mayor capacidad para imponer una forma de mirar la realidad, una forma de mirar la política pública, una forma de mirar el Estado, y a veces no. A veces solo llegás a plantear los temas. En la Argentina, del 2003 a esta parte, los temas han estado planteados. Digo, hay que pensar que este proceso llegó a permitirnos nosotros la posibilidad que discutamos el ingreso de los trabajadores a partir de poder empezar a mirar seriamente las cuentas de las empresas en este país. Digo, esto se planteó en la Argentina. Bueno, ahí tenemos luego debilidades para concretarlos. Ahora, las discusiones en la Argentina se abrieron. Esto es lo que yo pienso. Entonces, frente a esa situación, cuando aparecen las posibilidades más cortas de cara a una elección que se viene reñida de cara al año 2015, te gana esa inmediatez de la necesidad de proponerle a la sociedad soluciones que no terminan luego dando resultado en el mediano plazo. No van a mejorar sustancialmente. Si bien yo puedo reconocer lo que dije al comienzo, que necesitamos más y mejores policías, que necesitamos mejor tecnología para que puedan desenvolver su tarea, que los necesitamos mejor asalariados. Estas son realidades concretas que desde el Estado se ven cotidianamente, ¿no? La última, que tiene que ver con algo que lo propuso Scioli hace 3 años atrás, que cuando se hizo el acto de inauguración de la descentralizada Vucetich aquí en Moreno, el juez dijo, vamos a tener el instrumento que se llama Policía Comunal. Supongo que ustedes en el Consejo estarán evaluando esta historia, porque tiene que pasar, si es que sale en la Cámara de Diputados y Senadores, ese proyecto le da participación no solamente al Intendente, sino al Consejo Deliberante. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces también hasta se podría decir, es un proyecto avanzada y lo construyó Scioli. Sí, ¿no? Sí. Porque sí. Es de Scioli. Ahora, ¿qué significa en la práctica? Porque tomo lo que vos decís, es decir, se instaló el tema, lo debatimos, pero después el problema es la práctica, ¿no? Entonces, a mí y a nosotros nos preocupó siempre la práctica, porque se pueden plantear ideas de máxima, pero después la práctica no solamente es de mínima, sino que destruye el espíritu de la idea máxima. Entonces, policía municipal o policía comunal representa que el intendente va a tener bajo su responsabilidad un cuerpo policial de prevención, que ese cuerpo va a participar en territorio y va a tener que comulgar con la policía bonaerense, que también tienen que articular con gendarmería y con cuántas policías nos podemos imaginar, científica, por ejemplo. Entonces, ¿qué cambia si la sumatoria de fuerzas es igual a la fuerza que vos planteabas recién, es decir, policías bien remunerados, bien equipados, bien capacitados? Sí, sí, o si es solo un título y nada más que eso, y es una descentralización financiera que alivia las arcas del Estado provincial y carga más sobre los estados municipales la cuestión de la resolución de un conflicto que los desborda completamente, porque no tienen ni la capacidad presupuestaria, ni la capacidad técnica, ni política para poder resolverlo, ¿no? Bueno, entonces hay que ver esto concretamente, si eso es solo un título o una discusión más profunda. Si vos me decías hace 6 años atrás, en la línea de la reforma que venían proponiendo Leonor Ranián, que venían proponiendo todo el tema de la la línea del CELS, que venía proponiendo SAIN como un proyecto de no solo rediscutir el tema de las cúpulas policiales o los presupuestos policiales, sino también redefinir el rol de la fuerza en el marco de una sociedad distinta, bueno, yo digo bienvenido. Hoy no tengo yo tan claro que eso vaya a ser. Habrá que ver en el momento que eso llegue concreto cómo va a ser planteado. La verdad es que no lo sé. Se habla de la policía comunal, el proyecto provincial, por lo menos el proyecto de ley. Yo accedí vía internet. El proyecto presentado no dice grandes cosas. Habla de grandes generalidades y de espíritus que no tienen una concreción. La verdad que yo la concreción cómo va a ser no lo sé. Ahora, sí sé que corremos un serio riesgo de que sea meramente un título, en la línea en la cual venimos viendo que se desenvuelve la política. Bueno, voy a dar un ejemplo que tiene que ver y fundamenta lo que está diciendo el concejal Benítez. Cuando la presidenta lanza el programa de seguridad ciudadana, que fue incorporación de personal, vos lo recordarás, Carlos, y colocación de cámaras, cuando se lanza el programa, el proyecto, bueno, tenía una materialidad, que es la contratación de personal de cámaras. Yo me acuerdo que la primera nota que hice al respecto fue, bueno, después de que llegue todo eso, ¿quién financia? ¿Quién entrega la plata para el mantenimiento? La respuesta fue nadie. Entonces, la municipalidad debió hacerse cargo de una... Bueno, contrató una empresa, la empresa no resultó del todo óptima, sí, ni apta. Hoy no están las cámaras que se dijo en su momento, pero la responsabilidad carga a un municipio que de por sí es pobre. Totalmente. Entonces, de igual manera tengo que decir que los proyectos en su espíritu son fantásticos. Yo no tengo una ley a mano para decirte, mirá, está mal el espíritu. La verdad es que lo que mejor trabajan los legisladores es el espíritu, porque saben que es incumplible la ley. Entonces estamos frente a una situación de una batería de medidas anunciada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que en el final, y esta es la última pregunta, en el final, Carlos, establece una discusión que debe darse en el Congreso de la reforma del fuero penal juvenil. Y para ello ha dicho Scioli, está instruido Insaurralde para que presente el proyecto que ya lo anunció después de la derrota en las primarias. Entonces, ¿están retrocediendo en qué, me dijiste? No, yo creo que termina esto, termina dando el eje de otro tema que hemos hablado ya largamente también nosotros, públicamente, sí, y en forma privada, sí. Gana esta necesidad de los grandes grupos concentrados de la economía de una disolución abierta de los lazos entre la comunidad, el Estado o, si querés, los trabajadores entre sí. Por tanto, ese eje de dispersión se instala. Eso para nosotros es un retroceso. No es que yo le voy a esquivar al bulto. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la República Argentina y en nuestro caso en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Benítez, ¿usted considera que la gente en general, el electorado, la ciudadanía, el pueblo, vio que la lucha estaba dentro del kirchnerismo, es decir, que la lucha se iba a perder por dentro del kirchnerismo? Mira, eso yo me cuesta siempre hablar por nuestro pueblo, nuestro pueblo se expresa, no va a representar al pueblo, pero la pregunta es, ¿usted qué análisis hace? Porque como reiteradamente habla de que la gente está pidiendo determinadas cosas y hace un análisis en relación a cuáles son las demandas del pueblo, y me parece absolutamente legítimo, decir, todo político hace un análisis sobre qué es lo que está sucediendo y en eso entra también la ciudadanía y el pueblo. Yo simplemente le pido un análisis en relación a si los sectores, más progresistas del gobierno kirchnerista han podido dar cuenta ante la ciudadanía de que la lucha estaba dentro del kirchnerismo. Yo entiendo que sí. Lo que sucede con esa cuestión, vuelvo a repetirte, es que esa pelea institucional, el 54% del 2011 no es que salió de la nada, sale desde una propuesta, desde un proyecto de país, desde un conjunto de políticas que el Estado genera que permiten a nuestra sociedad entender que por allí va el proyecto. Eso no sale del aire, sale de realidades concretas. Ahora, que desde el 2011 para esta parte vos tenés un contraataque feroz de el capital concentrado respecto de todos los gobiernos, lo hemos hablado también en el momento de la elección, de América Latina, que intentaron avanzar recomponiendo el rol del Estado para poder intervenir en la economía y distribuir, que es feroz, y encontró voceros dispuestos a ser parlante, vociferante de ese contraataque. Digo, la expresión de ese capital concentrado hoy en Massa y en Macri es simplemente repetir el mandato de los voceros, la agenda que instalan Clarín y La Nación como grupos económicos concentrados en toda la sociedad, y construye el capital a partir de eso un conjunto de candidatos que refrenda en la sociedad la posibilidad adelante de llevar adelante esas políticas. Ahora, la autocrítica es, Massa era parte del kirchnerismo, y Massa fue parte del kirchnerismo. Massa fue parte del kirchnerismo, como lo fueron otros. Uh-huh. Como es en todos los frentes populares a nivel mundial, no solamente en la República Argentina. ¿No? Esto, si querés, como autocrítica, y sí, yo lo puedo reconocer. Scioli es parte de este frente. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria, y también las tiene. ¿Y Scioli no representa los capitales que están golpeando al modelo? Bueno, a ver, eso es una definición que irá tomando Scioli. No, digo, porque estamos... A cómo continúa la línea. Hoy, sí. Scioli concretamente dice representar este proyecto político en el cual nosotros estamos... Después pone matices, ¿no? Digo, con matices. Bueno, a ver, eso es lo que se viene expresando. Bueno, Carlos, muchas gracias. A ustedes, che, muy amable. Bueno, está bien lo que decía Benítez. Massa fue jefe de gabinete. No es una cuestión de, y está bien que lo plantee, no es una cuestión de chicanas políticas. Masita, así lo llamaba Néstor Kirchner, era un hombre con claras apetencias, ¿no? Además de ser jefe de gabinete de ministro, fue titular de ANSES. Pero quien está expresando acabadamente, de acuerdo a la lectura que hago de la reflexión que entregaba Benítez hoy, es más Scioli que Massa, por una cuestión indubitable que Scioli está en ejercicio del Poder Ejecutivo. Y él dijo, este es el programa. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero además que si el eje de análisis es que la confrontación está dada entre el kirchnerismo y la oposición, es una lectura. Ahora, ¿no es la lectura que nos estaba entregando en toda esta entrevista Benítez? Benítez estaba hablando justamente de que lo que demuestra la política de Scioli y la política actual de Scioli, es que el frente de batalla está dentro del kirchnerismo. Sí, te diría más. Él creo que expresó ahí, sí, ya no tengo el reloj, anda mal, pero ya me fijo la hora, pará. Lo que estaba señalando, lo que me queda a mí como sustancia importante para seguir charlando con otros dirigentes, es que él dice lo que se logró en este tiempo fue la instalación de los temas y el debate. Que se pudo haber redactado la mejor ley, el espíritu estaba bien. Sí, lo hemos dicho aquí, la ley de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes tiene un espíritu fantástico. Ahora, la aplicabilidad de la ley es cero. Entonces empezás a batallar entre... el espíritu de la ley y lo que efectivamente sabe cualquier gobierno que va a hacer, que es cero, o a cuentagotas, muy focalizado. Y que además se lo permite la ley. Pero por supuesto. Que la ley no obliga a nada. Por supuesto. Entonces, lo que nosotros hicimos en estos últimos 3 años fue empezar a contarles a ustedes qué dice la ley, o qué dicen las leyes, y las leyes efectivamente, como lo que señala Bernardo, habilita al, si se hace, y si no, bueno, hay que esperar. Entonces, tengo que decir que efectivamente los debates se abrieron. Pero nosotros cuando quisimos debatir un poco más sobre el debate en sí mismo, nos encontramos con que no se comprendía la situación, que no era el tiempo. Pero bueno, la correlación de fuerzas dio de tal manera que Cristina ganó con el 54% en 2011 y sufrió una paliza en el 2013, lo cual explica que el sistema es muy volátil, ¿no? El sistema electoral es muy volátil, entonces hoy el ganador es Massa, y quien se erige como la figura más representativa del kirchnerismo para dar una disputa, si es que se cambiaron los ejes, es Scioli. Si el eje está cambiado y la sociedad está pidiendo en su conjunto medidas que preserven y den garantías a la integridad física y material, bueno, tiene que correr Scioli con Massa. Y si corren, son dos expresiones del kirchnerismo. Massa por fuera saliendo, en un gesto que vos lo recordarás, cuando se pedía la presencia testimonial, Massa no acepta en aquel momento ser candidato testimonial. Ahí establece una distancia y luego hasta estuvo el año pasado, último momento, barajando la carta si jugaba o no jugaba. Si era cabeza de lista de una fuerza en una elección legislativa. Sí, se corrió el eje. Para muchos se corrió el eje. Hoy, para nosotros, es un eje construyéndose a la misma velocidad que la inclusión. A la misma velocidad que la inclusión. Usted me dice, Julián, y tenemos unos compañeros aquí para ingresar luego, lo que usted mande, maestro. Vamos. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Con sus cacas en la esquina plata y en la casa traca traca. Sé que odias porque no entiendes. Odias porque con violencia te defiendes. Odias. Las vías de comunicación, teléfono de línea 0237-466-6559. Repito, 0237-466-6559. Y mensajes al celular de la radio 1115-33-68-0099 1115-33-68-0099. Noche desde el techo de mi casa con la gomera. Y no es que no me gustara ni por barriar. Era por repudiar esa violencia policial. Que es muchas y tantas veces innecesaria. Barrio San Lorenzo, ven a conocer mi área. No dicen nada, pero sé que todos odian a la policía. No dicen nada, pero odian a la policía. No dicen nada, pero odian a la policía. Que los odiaste cuando te pusieron una multa. Me llaman la leche, te tocaron todas juntas. La puta, te roban y no están. Cuando los chicos malos vienen, ellos se van. Y blan, blan, con plomo y goma. Y lastiman a inocentes docentes, no es broma. Si yo estuve en coma y cuando me desperté, había un gil de azul preguntándome quién fue. No dicen nada, pero sé que todos odian a la policía. No dicen nada, pero odian a la policía. No dicen nada, pero odian a la policía. De impotencia, cuando te llevan sin razón. Abuso de poder, eso produce esta reacción. Que es verídica, más bien alérgica. Eso es para ustedes, loco, esta es mi crítica. Escúchenla, que viene de Neuquén. Y me chupo huevos si no les suena bien. Y bien, mejor que si les molesta. Más patas en la calle porque tu vida pesta. No dicen nada, pero sé que todos odian a la policía. No dicen nada, pero odian a la policía. No dicen nada, pero odian a la policía. Y no todos son malos.

FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Recorte informativo hace. Para mí hizo todo, porque cada vez que yo llego ahí y le hago alguna consulta, cómo puede ser, cómo debe ser, siempre me dieron la respuesta correcta, nunca me dijeron que no. O sea que en ese sentido fue muy bien entendida yo ahí en esa radio, todo. Recorte informativo, en frecuencia comunitaria. Que je devais travailler pour lui. Ainsi, j'obtiendrais un salaire. Et je n'arriverai jamais à mourir de faim. Il m'a obligé à soutenir économiquement, en me volant par un mauvais tour ma liberté, un mécanicien prémédité et bureaucratique d'organisation sociale qui menait à la destruction et à la détérioration des relations personnelles et interculturelles. Le respect m'a fait pleurer, car il ne me respectait pas. On m'avait trompé. Pourquoi m'a-t-on demandé de lui dire bonjour si c'était un menteur? J'aurais dû les tuer. Bueno, a ver, dicen los funcionarios del gobierno comunal, los que están tan involucrados en defender la niñez y preservar el interés superior del niño o de la niña, que no se tiene que hacer una mediatización de los conflictos. Nosotros que seguimos comprendiendo la ley, y tomo lo que charlábamos con Benítez recién, el concejal Benítez, que tienen un espíritu fantástico las leyes. Ahora, en esos espíritus y en esa redacción, se limitan o se eliminan las responsabilidades. Una magistrada que trabajó mucho por los menores, cuando estaba el esquema del patronato, estoy hablando de la doctora Guarino, me decía, y lo explicó, ni bien arrancó la historia esta de la modificación de la ley que era necesaria, ¿no?, para dejar atrás esa decisión que tomaba un magistrado sobre la vida, el aspecto social, cognitivo, humano y hasta judicial de un niño por encima de lo que es lo tutelar de los padres, me decía ella que aún así uno podía recriminar y discutir con un juez o una jueza. Hoy el abordaje social lo hace un municipio. Entonces es más complejo. Y la ley, además de esta pequeña complejidad que estoy señalando, y no estoy diciendo que hay que volver al esquema anterior, tan solo estoy informando cuál es el nuevo esquema, se hace más complejo porque la ley establece había cierta laxitud respecto a las responsabilidades tanto de los actores intelectuales de lo que se hace en un servicio local y zonal, como un asesor de incapaces o un juez de familia. No, los plazos son extensos, no hay definición de plazos, e inclusive nosotros hemos dicho aquí, ante la situación de una menor de 14 años de cuartel quinto, que es lo que ha molestado sensiblemente al licenciado Pacheco, lo que nosotros decíamos aquí es que se debe resguardar el interés superior del niño sin dejar de lado la posibilidad de revinculación, que es lo que se hace como práctica política, digo, en todo el territorio nacional, de la revinculación de los niños con sus padres, salvo las excepciones en donde hay delitos graves. Y la primera vez que conocí a Norberto y a Romina, que están aquí, y a Manuel, creo que les dije a ellos, salvo que exista un hecho de gravedad importante, muy importante, que no viene al momento de escribirlo, pero traten de imaginar ustedes un hecho de gravedad muy importante, una medida de abrigo tiene el carácter excepcional de separar 5 niños de sus padres porque se detectó un delito muy grave. Tan grave, dijimos aquí en esta radio, que haría imposible siquiera la revinculación de los niños con sus padres porque es muy grave, porque está dañado el vínculo, porque es imposible reconstruirlo, porque es peligroso para los niños. Sin embargo, esto que nosotros sosteníamos, si quieren ustedes, a favor de la mirada que puede tener el servicio local del licenciado Pacheco, cuando realiza una entrevista con los compañeros de Telered y le entrega un comunicado a Lisandro Arriola, queda claro ante las preguntas que hizo Arriola que no se descartaba la revinculación de los niños con los padres. Por lo tanto, lo extremadamente grave no está, salvo que nos encontremos ante un personaje difícilmente de calibrar. Pero no creo que eso sea el licenciado Pacheco. Bueno, ¿cuántos días pasaron del momento en que te separaron de tus chicos? Ya va a ser un mes. Un mes. Después que te lo sacan de la casa, ¿los viste? Una sola vez, menos al bebé de 4 meses. ¿Por qué no pudiste ver a tu bebé? Porque supuestamente la abogada dijo que cuando fue a verlo, la referente del hogar le dijo de que tenía 2 linitas de fiebre. Por eso no era conveniente sacarlo del hogar. ¿Y el estado físico de tus niños, de los 4 que pudiste ver? Jesús estaba golpeado, nos contó que había sido golpeado, que le habían pegado con un palo, que los dejan sin comer porque se portan mal. Les hacen hacer las camas como que fueran ellos los sirvientes del hogar, cuando en realidad tiene que haber un personal encargado de hacer esas cosas, porque los chicos, creo que el derecho de los niños no dice que al chico hay que explotarlo para que ellos limpien, para que ellos hagan las cosas. Supuestamente hay una medida de abrigo que ellos dicen al resguardo de los chicos. ¿Y qué resguardo están haciendo de mis hijos? ¿Qué resguardo están haciendo? Cuando lo están explotando, cuando le están pegando, cuando nosotros jamás le hemos levantado la mano a mis hijos, esos son los derechos del niño. ¿A dónde lo estudiaron? ¿Cómo lo estudiaron? O si lo estudiaron realmente, porque ellos dicen que están por los derechos del niño y ellos no están cumpliendo como tiene que ser. ¿Cuánto tiempo pudiste estar con tus chicos? Te pregunto en cantidad porque es lo que manda. No sé, ¿qué pudiste estar? 2 horas, 3 horas, 20 minutos, una hora. 40 minutos por ahí habrá sido, más de eso no. Aquí en el servicio local, en la calle de Rivadavia. Exactamente. ¿Vos tenés la información en qué hogar o en qué hogares están tus niños? Hasta ahora no. No, ellos no nos comunicaron dónde estaban. Nosotros siempre les recalcamos que nosotros como padres tenemos el derecho de saber dónde están, por lo menos. No queremos ir a verlos porque tenemos que respetar lo que ellos nos dicen. Pero nos dicen, solamente una señora de las chicas, de las nenas que trajeron, nos dijo en qué hogar estaban, pero de la parte de los varones no nos quieren informar. Son dichos que nos vienen llegando donde posiblemente pueden estar mis hijos, pero después más de eso no sabemos más nada. Bueno, la pregunta es si los vieron ellos a los niños, es porque el hecho de revincularlos descarta una situación grave. Creo que esto estoy siendo claro. Si hay una situación grave que explica la medida de abrigo, no pueden ver más a los niños, porque habría una causa judicial ante un hecho grave que ataca la subjetividad y la objetividad de los niños. Bueno, eso no está porque pudieron ver a los niños en el plazo, en el lapso, digo, de 40 minutos, una hora. ¿Qué les dijo Pacheco a ustedes? ¿Qué les ha manifestado que pueden estar nuevamente con sus chicos, con sus niños? ¿De qué depende esto? Bueno, lo que nos dijo el licenciado Pacheco es que él en ningún momento estuvo de acuerdo de que los chicos no los recuperemos más, sino que él está de acuerdo en que los chicos vuelvan con nosotros. Uh-huh. Entonces yo agarro y le digo que, digamos, que si él está de acuerdo con esta medida de que los chicos vuelvan a retomar el vínculo con nosotros, estaría bueno que hubiese empezado bien desde el principio, que si nos informe dónde están los chicos, en qué lugar están los chicos. Si bien lo que decía Romina recién, hasta el día de hoy, no sabemos dónde están. Nos dicen que están en supuestos hogares, pero realmente yo, sinceramente, a esta gente, yo no le puedo creer nada. Porque lo único que veo acá es un nene golpeado, estropeado psicológicamente. Yo hoy por hoy no puedo dormir tranquilo porque no puedo llegar a entender lo que están haciendo con mi hijo. Como decía Romina recién, tomaron una supuesta medida de abrigo donde al nene me lo están estropeando. Y hasta yo no sé si hasta el día de hoy no está abusado. ¿Y quién se hace responsable de eso? ¿La abogada Romina Río? ¿La asistente social Soledad Lemos? ¿Ramón Pacheco? ¿La jueza Analía Sánchez? Yo lo que veo hoy por hoy es un nene estropeado. Y seguimos como el primer día, sin respuesta, sin saber dónde están. Uh-huh. A la abogada interviniente en esto, Romina Río, que es de la que está en Rivadavia 460, el mismo día que me traen al nene golpeado, yo le dije que lo haga revisar por un médico. No lo hizo. Hasta el día de hoy nos dicen que todavía no lo revisó un médico. Hasta dudo que la jueza esté enterada de todo esto. Ramón Pacheco lo único que nos dice, que saquemos los medios, que dejemos de mediatizar, que no vayamos a ningún programa más de televisión, porque lo estamos matando por televisión, por radio. Él mismo manifestó que él ya tuvo un problema con el tema de trata de menores. Ahora, ¿yo puedo creer en una persona así? ¿Que ya tuvo un problema, que ya tuvo una denuncia? Uh-huh. Yo creo que no. ¿Pudieron hablar con la jueza? Acá está Manuel, ya le voy a hacer unas preguntas a Manuel. Pero ¿ustedes pudieron hablar con la jueza? Porque uno de los aspectos que a nosotros siempre nos ha intrigado es hasta qué punto la justicia es accesible frente a situaciones tan dolorosas, tan lacerantes. Entonces, una jueza tiene, me parece a mí, la obligación y el deber de explicarle a los padres, miren, esto es lo que hay. Les da una tranquilidad por encima de Román Pacheco, es la jueza interviniendo en una causa que dice, bueno, Romina, yo te puedo explicar qué estoy haciendo y hacia dónde voy. Y Norberto igual, ¿ustedes pudieron hablar con la jueza? No, justamente el día viernes, vamos a viajar al juzgado, donde está la causa, el juzgado número uno de Mercedes, para ver si nosotros podemos acceder a la causa y que nos den una explicación de por qué se tomó esta medida con los chicos. Sí, lo que nos decía Pacheco, que la jueza lo llamó a él y le dijo que se corran del medio, porque si ellos no saben manejar una situación así, ella se tiene que encargar personalmente, digamos, de esto. Así que nosotros estaremos viajando el día viernes para ver qué es lo que nos dice la jueza, como recién decía usted, para una tranquilidad de nosotros. Porque hasta el día de hoy estamos como al principio, sin saber nada, no sabemos nada. Estamos dando vuelta como en un círculo donde solamente nos maneja Pacheco nomás. Hasta nos llegó a tratar de personas desvalidas. Román Pacheco, el licenciado. Qué difícil es seguir, ¿eh? Es complicado. No por ellos, indudablemente. Pacheco, que le ha pedido a ustedes, voy a tomar lo que dicen ustedes, no voy a emitir opinión, le ha pedido que no se mediatice. La primera cuestión, que es informativa, les quiero decir a quienes escuchan este programa, es que Romina y Norberto y Manuel, yo hablé con Manuel, los había invitado al programa de televisión, a partir de lo que ustedes me contaron de la última reunión que tuvieron y cuando vieron a los pibes. Es decir, no los estoy buscando. Pero si los estuviera buscando, tengo todo el derecho a buscarlos. Primera cuestión. Pero ellos necesitan expresarse. Porque la jueza no les ha explicado nada. Porque las explicaciones que dan no alcanzan. Entonces, No es que hemos avanzado en términos democráticos. Esta es una radio comunitaria, no es un medio masivo de comunicación. Es una radio comunitaria. Y los medios de acá tienen un alcance bastante acotado. O sea, ¿para qué están los medios locales? Para tratar de reflejar las situaciones que a veces son mucho más que complejas. No para hablar de la caminata de Casamiquela y Hues por el mercado itinerante. Nosotros no hacemos eso. Hacemos algo distinto. Ni siquiera estoy diciendo mejor, distinto. Aún así, cuando Pacheco realiza la entrevista o acepta la entrevista con Telered, luego entrega un documento, ¿no? Entonces le voy a preguntar a Romina por qué ese es un documento público. Está firmado por el licenciado Pacheco y que daría sustento a la medida de abrigo, ¿no? Entonces, en ese documento lo que se cuestiona y lo que se establece allí es que se intentó hacer un abordaje interdisciplinario con ustedes en función de los pibes. Entonces se señala que vos te fuiste del hospital sin alta médica y sin estudios imperativos para la salud de tu niño. Bueno, ¿vos tenés para acreditar que esto es mentira? Eso dice que hace 2 años, ¿no? Supuestamente dice que le llega un informe de materno infantil, eso es lo que dice el comunicado, sí. Donde dice de que yo me había escapado del hospital, de acá del hospital de Moreno. Hace 2 años, mi nena, la anterior a mi bebé, sí. Yo no la tuve acá en Moreno. O sea, ¿cómo pueden tener un informe de alguien que no tuvo ningún ingreso al hospital? Ni siquiera ni por guardia, para una consulta por guardia. Uh-huh. Yo siempre me hacía atender en otro hospital, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo llega un informe que es raro? O sea, mellizas no tengo. ¿Cómo puede ser? No entiendo si ellos supuestamente están a la investigación, a ver si es verdad o no. ¿Cómo no investigaron bien? Si yo realmente había tenido familia ahí. Uh-huh. Vos tenés, yo te pregunté la primera vez si tenés la asignación universal. ¿Sí? Sí. Para tener la asignación universal, uno tiene que mostrar una libreta de vacunación y asistencia escolar. Creo que es así. Si no se cumple eso, no se paga. ¿A vos te estaban pagando la asignación? Sí, a mí me están pagando, como todos los meses, y creo que en ese sentido no estoy haciendo mal las cosas, porque si no, no me estarían pagando. No, esto que lo pregunto, y hay otros puntos que no voy a formular las preguntas porque tiene que ver con cuestiones personales de ellos, de Romina y de Norberto, ¿no? Que sí Pacheco la señala, o deja entrever situaciones personales. Eso yo no lo voy a preguntar, porque evidentemente la revinculación está en marcha. ¿Para qué voy a hacer una pregunta si está la revinculación en marcha? Pero se escribió como... cuidado, nosotros llegamos a tomar esta decisión porque, bueno, buscamos por todos los medios posibles hacer un abordaje hacia los chicos y no encontramos un acompañamiento de los padres. Le voy a preguntar a Manuel, que es uno de los pastores que está acompañando esta historia, ¿qué importancia tiene un abogado a esta altura de los acontecimientos? Es decir, si ustedes no tienen un abogado, ¿no? Tienen que conseguir un abogado. Claro, sí, sí. Sin abogado, ¿hay justicia? No, tristemente no tenés forma. Le agradecemos a ustedes que nos están acompañando porque esto tiene que trascender. Hay una parte del comunicado que a mí me viene golpeando en la cabeza que ellos hacen un estandarte de esto, de que tratan millares de casos, sí, de este tipo, sí, ¿no? Y a mí me tiene más preocupado que nunca esto, porque si de esta manera tratan millares de casos por año, no quiero pensar los desastres que han hecho en familias completas, ¿no? Es algo tremendo que esta gente se esté manejando de esa manera. El viernes estuvimos reunidos nuevamente con este señor y yo fui a acompañarlos porque ellos le están reclamando de que vayan solos a las audiencias, ¿no? Y llegaron a poner a decir que si no parecen desvalidos, ¿no? Que no se pueden arreglar solos ellos dos como papá. Pero las veces que han ido solos los han maltratado. Y nosotros se lo hemos dicho. Por eso vemos la necesidad de acompañarlo. Y el viernes estuvimos reunidos y yo le dije, le fui sincero y claro. Digo, yo preferiría estar con mis hijos sentados desayunando. Digo, necesitamos una solución. No puede ser que ella ya hace un mes que no vea a su bebé. Cumplió 4 meses estando en un hogar. El bebé. Y no lo ha podido ver. Y te planteas un montón de cuestiones, ni en la cárcel te sacan los hijos, tenés un tiempo para tenerlo a un bebé, hasta, no sé, 2-3 años lo podés tener, en un penal. Personas que le han quitado la vida a otra persona están en condiciones de tener y amamantar a su hijo. ¿Y qué fue tan tremendo que hizo Romina, como vos planteabas, que no le da la oportunidad ni siquiera de tener a su bebé amamantándolo? Te encontrás con que vas con una denuncia y que al nene lo golpean, que él tiene documentado el testimonio del nene, y ponen en duda el testimonio del nene, pero en el informe de ellos sí sirvió el testimonio de los chicos. O sea, hacemos regla para los demás y excepciones para nosotros. Uh-huh. Y hay todo un manejo turbio que a mí me inquieta muchísimo. Y si esto es para que salga a luz muchas cosas que están ocultas, y bueno, Dios por algo nos ha puesto en este lugar. ¿Se sienten acompañados? Bueno, Manuel está, pero hay otros pastores que los acompañan a ustedes. ¿Y se pueden parar en la próxima audiencia y decir, no, nosotros no venimos solos? No es una cuestión de validez o invalidez, sino de sentirse que no están solos. Es muy duro que se pueda expresar desde la función pública eso. Sobre todo porque se suele decir y sostener que vivimos tiempos en donde es necesaria la participación. Bueno, están participando. Vaya si lo están haciendo. Nosotros lo único que estamos haciendo hoy aquí es reflejando una situación porque es nuestro deber y nuestra obligación. Para decirlo en términos del sentido común, pero es un poco más que eso. Pero en el sentido común es nuestro deber y nuestra obligación. ¿Cuándo tienen la próxima entrevista ustedes? ¿Ustedes tienen pautado todas las semanas una entrevista para ver a sus niños? No. Nos dijeron que ahora, de acá a largo plazo, por decisión de la jueza Analía Sánchez, no vamos a tener vinculación con las criaturas, o sea, con nuestros hijos. Que es una medida de disciplina que tomó el juzgado número 1 de Mercedes, a cargo de la doctora Sánchez, por lo sucedido el lunes. Porque nos estaban diciendo que hasta que nosotros no nos dejemos de mediatizar, ellos no nos van a solucionar el problema. Pero por otro lado nos dicen, como decía recién usted, de que hay una medida grave, pero por otro lado nos quieren dar los chicos rápido. Uh-huh. O sea, no se entiende lo que quieren llegar esta gente. La última entrevista la tuvimos ayer con Romina Río y Soledad Lemo, de acá de Rivadavia 460. Y ¿Ellas que son trabajadoras sociales? Ellas son, Soledad Lemos es trabajadora social, sí. Y Romina Ríos es abogada. Sí. Ellas nos comunicaron que, bueno, que la última entrevista fue ayer. Que de acá hasta nuevo aviso no vamos a tener entrevista. Uh-huh. Que esto va a ser a largo plazo, que ellos tenían pensado acelerar lo que nos dijeron, que si la vinculación del día lunes hubiese sido un poco mejor de lo que fue, ellos tenían pensado darnos régimen de visita, saber dónde están los chicos, pero como nosotros metimos los medios, se tomó esta disciplina. Entonces yo le digo, mire, le digo, si usted hubiesen tenido realmente, como usted dice, hubiesen empezado bien desde el principio. O sea, nosotros lo tomamos como que nos están presionando para que nosotros no saquemos la clase de basura y de personas que son ellos. Porque es lo que son. Porque a mí me sacaron 5 hijos sin ningún motivo. Los motivos que ellos tienen es que Romina supuestamente se escapó del hospital y tenemos el alta. Que Romina no tenía a los chicos vacunados, que éramos irresponsables y los chicos no están vacunados, no están bajo peso. Esto yo lo puedo decir porque hablé personalmente con Romina Río, que justamente es la que hace el informe, con Román Pacheco, y yo le pregunto, ¿cómo encontraron los nenes cuando los revisaron? Los nenes estaban en perfectas condiciones, me contestó esta señora. Entonces yo le digo, entonces, ¿por qué hay un informe así? Y te cambian de tema, te amenazan, no podemos hablar, nos tratan de desvalido. Uh-huh. En una de las entrevistas que nosotros tuvimos antes de la vinculación con los nenes, fuimos solos. Y nos llegaron a decir de por qué íbamos solos y la gente que nos acompañaban, ¿dónde está? Nos dijeron, ¿por qué no vino gente con ustedes hoy? ¿Qué, vieron algo en ustedes? ¿Que están solos? Bueno, así que para que me quede claro y a la audiencia, desde que los nenes fueron separados de ustedes, ¿los vieron una sola vez? Una sola vez nada más. Menos al bebé. Una sola vez, y como dice Norberto, uno de tus niños está golpeado. Sí. Uh-huh. Y ahora todo hay que dirigirse a Mercedes. Es el juzgado de familia, o el tribunal de familia, el número uno. El número uno de Mercedes. De la doctora... Analía Sánchez. Analía Sánchez. Así que ya acá el servicio local se terminó. Supuestamente lo que dicen ellos, que ya se terminó. Pero para mí, la jueza no está enterada de nada. Bueno, Manuel, algo como reflexión final, ¿sí? Habrá que buscar a la señora Analía Sánchez, a la jueza, ¿no? Para ver si tiene algún tipo de explicación, dentro de los marcos institucionales, por supuesto, ¿no? ¿Qué disposición ha tomado o va a tomar? Sí, mira, otra de las cuestiones que nosotros planteamos el viernes, en esta reunión que tuvieron los chicos con Román Pacheco, es la posibilidad de que si, bueno, hoy ellos no se encontraban en condiciones de que le restituyeran los hijos, que estaba la hermana de él ofreciéndose para tener los chicos. Hoy me viene Norberto con que también le estaban poniendo peros a la hermana. Entonces ya, la verdad, no sabemos qué pensar. Uno no quiere pensar mal. No quiere pensar que a los chicos lo están tratando como mercancía. Pero tristemente, por el manejo que viene trayendo esta gente desde que le saca a los chicos a ellos, hasta ahora, no sé, la verdad ya no entendemos qué están haciendo esta gente. Y lo que yo te decía, a mí lo que más me preocupa, que no son solo ellos. Vaya a saber la cantidad de casos como Romina y Norberto que tenemos en Moreno. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Ustedes tomaron la decisión de explicarnos, pero explicarle a la gente que está del otro lado, cómo es el padecimiento de la lucha de dos padres, una madre y un papá, que le sacaron a los hijos por una decisión, una disposición institucional y judicial. Es eso. Y si no hay una explicación coherente, van a seguir siendo los medios. Es así. No es que nosotros estamos abocados a llamar insistentemente a Romero y Norberto, están aquí, pueden decir si creo que los llamé una vez. Ha sido más el trabajo de Telerred, tengo que decir. Telerred acompañó en el momento de el primer reencuentro que tuvieron los chicos con sus pibes. Nosotros no pudimos estar ese día de la tarde. No por nada en especial, sino que tenemos otras situaciones que teníamos que cubrir esa mañana. Y se lo dije a Manuel. Y si vienen es porque no tendrían que estar acá en el sentido de la resolución del conflicto. Deberían encontrar una voz y un oído más receptor, más humano, en el propio Estado. El tema es que el equipo se mueve así. Se mueven de esta manera. Entonces, ¿a dónde van a ir? Espero que sirva para que algunos que están escuchando el programa digan, che, ¿cómo es posible que se separen 5 niños y que las respuestas sean estas? Por lo menos genera una inquietud. Estamos pidiendo demasiado, una inquietud. Sí, nosotros tenemos inquietudes, ¿verdad? Y nos queda así tratar de establecer un contacto telefónico personal, ir hasta Mercedes a hablar con la doctora Sánchez. Pero ya no por Romina y Norberto. No estoy mencionando a los niños, licenciado. No estoy mencionando a los niños. Por Romina y Norberto, porque todas las situaciones terminan en la doctora Sánchez. Entonces, de la situación anterior, de esta y las que no conocemos, quien resolvería es la doctora Sánchez. Entonces tenemos que ir con alguna acreditación de prensa y con algunas historias, decir, mire, venimos a hablar por esto, nos preocupa. Ya que no tenemos departamento judicial confeccionado en Moreno, tenemos que venir a Mercedes. Hasta que tengamos el departamento judicial y tengamos un juzgado de familia, entonces estará más cerca. Por ahí nos van a dar pelota, nos van a dar la nota. Pero por lo menos hacerle saber a la doctora Sánchez que nosotros estamos ciertamente preocupados por estas situaciones, cuyas respuestas son nulas. Porque a ver que nos entendamos. No puede ser que si no hay abogado, no haya una explicación. ¿En dónde está instituido eso? ¿Que hay una ley que dice que si no hay abogado no hay respuesta? Que me la alcancen, ¿eh? Porque no hay ninguna ley. Por el contrario. Si la idea es la revinculación, tienen que explicarle a Romina y a Norberto cuáles son los pasos para lograr la revinculación. Pero aquí no se ha dado eso. Lo que cuentan ellos,

Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, ayer, y lo voy a vincular un tema con otro porque tiene que ver con la justicia. El diputado Vago se preguntó cómo es posible que un grupo de remiseros, o serían remiseros, pero un grupo con cierta pertenencia al territorio, en este caso el Barrio Los Hornos, pueda amenazar a un diputado provincial. Y si amenaza a un diputado provincial, que sabe ellos que es un diputado provincial, ¿qué le queda para aquellas familias que están firmando un petitorio y que se logre el ingreso de una línea de colectivo, si es la 365 o la que sea, la Perlita? ¿Qué le queda? Bueno, los vecinos empezaron a firmar el petitorio. Pero fue una manifestación para decir, me importa un cuerno que usted sea diputado provincial, váyase, este no es su campo. Un diputado, un concejal, tienen todas las facultades para estar en cualquier lugar y decir, esta es mi competencia, ¿no? Esa es su función. Entonces, relevan un problema y hasta pueden presentar un proyecto para que ingrese el colectivo. No suele ocurrir que rápidamente, escuchen esto, rápidamente, ante un delito, un ilícito, la víctima sea recibida por el fiscal. Suele decir, el fiscal está investigando, hay que esperar las actuaciones, pero aquí sí el fiscal, en este caso Emiliano Buscaglia, de la Fiscalía de la UFI 5, lo recibió ayer al diputado Ricardo Vago y a Lucas Franco. Ellos estaban junto a Carlos López, es decir, los tres estaban cuando fueron interceptados por este grupo de remiseros, que cuando se dirigieron a Vago le dijo, váyase acá, lo vamos a matar, lo vamos a cagar a palo, váyase, lo vamos a matar porque usted no tiene nada que hacer acá. Bueno, ayer Buscaglia lo recibió al legislador provincial y vamos a escuchar el primer audio. Sí, de Vago. ¿Qué le dijo el fiscal Buscaglia al diputado Vago? Lo escuchamos y analizamos un poco la historia. Me pareció el fiscal comprometido en el esclarecimiento de la misma. Entonces, cuando un grupo de particulares, que teóricamente remiseros irregulares, amenaza a un funcionario público en función de que éste reclama para la instalación de un servicio público como el transporte, que es algo esencial en cualquier localidad, hay un manto de terrible impunidad. Entonces, esta impunidad debe marcar la existencia de otras situaciones irregulares, además del no accesibilidad al transporte. Los remiseros en un barrio donde no hay automotores, donde hay muy bajo, no hay ningún colectivo, pasan a tener una cantidad de información y pueden ver o facilitar determinados delitos como ligados quizás a la droga o a la cooptación de personas. Y entonces es evidente que esta agresión, la denuncia que sufrimos, estaba también presente el ex concejal Carlos López, es un grupo que se siente impune, que se siente que tiene algún tipo de respaldo, no sé de qué carácter, para enfrentar no solamente una línea a las autoridades, una línea como la 365, sino también a un diputado provincial al que se le reclama por venir a preocuparse por la accesibilidad al transporte público. Entonces, como hablábamos con el fiscal, es imprescindible cortar esto, porque si hay impunidad en este tipo de acciones, va a haber muchas más otras impunidades que quizás hoy en día se están cometiendo. ¿Qué disposiciones ha tomado el fiscal Buscaglia? Bueno, justamente está tratando de identificar la causa, tratando de ver qué acciones se tomaron en la comisaría, porque él el sábado por la madrugada indicó que realicen determinados actos, y esto es justamente lo que está planteándose, porque todavía no han llegado esas actuaciones de la comisaría. Acá el doctor Toshi me va a ayudar a mí a comprender esto de doctor. Buscaglia, el viernes, el fiscal, cuando sí. Toma conocimiento de la situación porque el secretario de seguridad del municipio lo llama, uh-huh. O Buscaglia lo llama a Basis. En cualquier caso, estaban al tanto los dos de lo que había ocurrido a metros de la comisaría de Cuartel Quinto, luego que el comisario Quemehuencho saliese a la vía pública y le anunciara a 200 personas que estaban allí, levantando el brazo, dijo el comisario, les garantizo la seguridad, y recibió un aplauso conmovedor, ¿no? Enfrente, ahí a 10 metros, estaban los remiseros amenazando a un diputado, ¿no? Esto es para una obra, seguramente, y no saldría tan bien. Pero Buscaglia pide oficios, es decir, traten de identificar a esa gente. Ayer esta nota la hicimos a las 13:30, no llegaron las actuaciones. Que salgan a investigar. Esas son las actuaciones, decís vos. Y que salgan a preguntar en el barrio quién amenazó a quién, de qué modo, testigos. Hay 3 remiseras. Que vayan a buscar a los remiseros, en definitiva. Y después tienen que convocar al diputado para que identifique a ver quién lo amenazó de muerte. Sería así. Claro. Ese es el procedimiento. Sí, y también el ir buscando testigos y, digamos, que sustancien la acusación. El fiscal es el encargado de acusar. Claro. Bueno, testigos está Lucas Franco y el concejal mandato cumplido, Carlos López. Lo primero es probar, o por lo menos con cierto viso de probabilidad, que el hecho existió, o sea, que el delito existió. Uh-huh. Que el delito existió. Que hubo una amenaza. De muerte, además. Sí. No es una amenaza cualquiera. No, claro, claro. O sea, para que constituya un delito tiene que ser una amenaza de muerte. Y fue una amenaza de muerte. Uh-huh. Eso es lo que declara el diputado Vago ante el... Ya el comisario Quemehuencho se había ido. Uh-huh. Cuando volvió Vago a hacer la denuncia, ya no estaba el comisario. El fiscal depende de la policía para tener pruebas. Esto es así también. Quiero decir, no es que va a ir... No, la policía tiene que cumplir la orden del fiscal. No, si el fiscal ya le pide, mire, usted, una comisión policial, vaya y me busca esa gente, lo tiene que cumplir. Desde ya. Pero se hace al revés. Pero quiero decir, es la policía es la herramienta, la policía bonaerense es la herramienta del fiscal. Sí. Y quien va a preguntar y quien va a hacer las averiguaciones es la policía. También van los asesores del fiscal. A veces. ¿Sí? A veces van los auxiliares. Sí, por eso. Pero los responsables de llevar adelante las actuaciones es la policía. Y si hay que buscar una persona, va a ir una comitiva policial que puede ir el auxiliar del fiscal. Hubo un tiempo un fiscal que estaba en la calle, él instruía, uh-huh. Y él estaba. ¿Por qué? Porque no creía precisamente en los oficios de la policía. Cuando eso sucede es una cosa extraordinaria. Es extraordinario. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Lucas Franco, porque a partir de esto que detallaba Ricardo Vago, él dice, bueno, no sé, un poder impune. Sí, la verdad que es, francamente, es una situación de clara impunidad. Por lo que hemos comentado, una niña de 14 años, por lo que hicieron unas familias, la mayoría de origen paraguayo, que quisieron reparar una calle, y hay una carbonería, que les pidieron nada más a los propietarios de la carbonería, no pasen este día porque como llovió me van a romper el arreglo, y pasaron con los camiones. Esto también lo cubrimos nosotros, y se llegó a una situación extrema. ¿Y quién cubría a la carbonería? La policía. Entonces le preguntamos a Lucas Franco si ellos en el día de ayer al doctor Buscaglia le señalaron que la policía otorga ese poder para que exista tal impunidad. Y esto respondió. El contexto de la situación es, frente a la comisaría, habiendo tenido una charla con el comisario, habiendo salido el comisario a expresarse ante las 200 personas que estaban reclamándole seguridad, en el sentido de, bueno, salió el comisario a decir que garantizaba la restitución del servicio. Nosotros volvimos a la comisaría después de erradicar la denuncia, discutimos, tuvimos ahí un oficial que nos vino a plantear que quizá era culpa nuestra lo que había sucedido por algún hecho de violencia que se había dado post suspensión del servicio. Entonces, ¿la situación cuál es? Tenemos una comisaría que tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de los vecinos, de proteger a los vecinos. Si esa comisaría está en dificultad de garantizar que el transporte público ingrese al barrio, quiere decir que algo está fallando, que algo está fallando. Y si además a esto le agregamos que quienes manejan el transporte del barrio, manejan la información, como decía Ricardo, se tienen la libertad para amenazar a los choferes, a los inspectores, a los vecinos y a quienes se preocupan legítimamente en ejercicio de sus funciones, como Ricardo, por una situación. Y entonces, esto tiene que ver con alguna falla en el funcionamiento correcto de la policía, de esa comisaría en particular, lo que les está privando a los vecinos de acceder a la protección que necesitan y que les corresponde. Acá no se está pidiendo nada extraño, es un derecho absolutamente básico, que es la conectividad, y que un barrio de Moreno, varios barrios, pues ahí está 18 de julio, 23 de julio, Los Hornos, accedan al transporte público y no tengan que pagar 5 veces más un boleto porque no tienen el transporte público. Digo, los vecinos están pagando, y esto se tiene que saber, por un recorrido de 20 cuadras, 12 pesos, 15 pesos cada uno. Suben 4 vecinos, estamos hablando de un viaje de casi 50 pesos, por lo menos, o más, que debería salirle 2,50 a cada vecino, ¿no es cierto? Entonces, esa situación de discriminación, inclusive, hacia esos vecinos que se ven obligados a gastar 5 veces más de dinero para transportarse, para conectarse con el resto del distrito, tiene que ser corregida, y el rol de la policía es fundamental, porque la policía tiene que garantizar que el transporte público pueda entrar sin sufrir ninguna agresión. Mañana va a haber una marcha. Ajá. Mañana hay una marcha. Son 4 barrios. Los Hornos, El Progreso. Es un barrio, creo que es el 18 de julio, que vos sabés que creció al igual que Los Hornos. Y empezaron a hacer cortes en la ruta y lograron presencia municipal, una fuerte presencia municipal. Alumbrado público, asfaltado de calles, pero con una alta participación. Tengo presente un domingo haber estado ahí en una asamblea, y era interesante cómo se predisponían a laburar sobre los asfaltos mientras otras familias estaban construyendo las casas de material, ¿no? La particularidad que tiene hoy, además de este conflicto, es que al lado de Stefani, de Cerámica Stefani, en dirección a la comisaría o cruce de Arque, esos terrenos que durante muchos años la municipalidad logró que no se tomaran las tierras, hoy están tomadas. Es decir que... ¿El barrio Selén? No. Pegadito a Stefani. Sobre la ruta lo ves, está el ingreso a Stefani, y al lado serán como por lo menos 300 metros, y de fondo serán 300 metros o 400 metros. Todo eso está tomado. Durante muchos años... Stefani logró que Gendarmería impidiera los desalojos, frenar los desalojos, o sacar a quienes habían ingresado ahí. Frenar las ocupaciones. Frenar las ocupaciones, así se dice. Y en este caso, ni Gendarmería ni el municipio, es decir, ya es un terreno tomado. Y son familias paraguayas, la mayoría son familias paraguayas, que estaban ubicándose hacia el fondo de Los Hornos, ¿sí? Y se vinieron para adelante. No, porque Los Hornos es un gran pozo en la parte posterior. Bueno, algunas se vinieron para adelante y otras que hicieron los contactos para que vengan a ese lugar. Bueno, esa es la situación de Cuartel Quinto, y en diagonal, si querés más atrás, está lo que es el famoso Parque Industrial Ecosustentable de Moreno, que el municipio está vendiendo la tierra. Es decir, la composición que va teniendo Cuartel Quinto, y voy a esto, que es el eje por lo menos para mí, es que ha perdido la ruralidad. Desde hace mucho tiempo perdió la ruralidad. Y sigue habiendo un enfoque político que es rural. No, no es rural. Las tierras fueron tomándose. Fue creciendo Cuartel Quinto, ya sea por disposiciones políticas o por emergencias sociales. Pero ya no tiene el carácter rural, aun cuando quieran dárselo. Y en la medida que no entiendan que esto se modificó en los últimos 10 años, no van a tener comprensión de que los servicios públicos esenciales son esenciales. Sí, que no solo constituyen el transporte, sino, pero, bueno, lo claro, que vos estabas diciendo también, las vías de acceso, los asfaltos, por un lado, y bueno, los servicios de luz, agua, que tiene que ver, bueno, también con esta inclusión de la cual hablábamos en un primer momento del programa. Quiero decir, la inclusión se basa también en estar por delante de lo que la población va necesitando, porque los trabajos de infraestructura demoran años, y si los trabajos de infraestructura vienen detrás, van a la saga, esto implica años de exclusión para estas familias. Vamos al tercer audio, creo que es el correcto este, me parece, si no... Claro, le pregunté al diputado Vago si lo que investiga Buscaglia es la amenaza de muerte. Porque el delito a investigar por el fiscal es la amenaza de muerte. Así está radicada la denuncia. Puede leer la denuncia del legislador y destaca que en el contexto de garantizar o pedir a la policía que garantice la seguridad para que ingrese a la línea 365, se acerca un grupo y que lo increpa y le dice: te vamos a cagar a palo y te vamos a matar. Entonces, para mí, por ahí yo no entiendo estas cosas, pero para mí la denuncia y la investigación está sobre la amenaza de muerte. Ese es el delito. Bueno, escuchen lo que respondió el diputado. El fiscal instruye la causa por amenaza de muerte. El fiscal instruye la causa por amenazas. No está claro que la va a mantener este fiscal, porque al ser indeterminado, o sea, nosotros sabemos si lo podemos reconocer, pero no tenemos el nombre y apellido, puede derivar hacia otra causa. Lo que sí, el fiscal La Comisión recibió un llamado a la Secretaría de Seguridad de Moreno, planteándole la importancia de la misma, y entendió la naturaleza de que detrás de este delito podían estar asociados otro tipo de delitos que se abrirían o que estarían tapados por este grupo de características netamente mafiosas existente en Cuartel Quinto. Doctora, ayúdeme, porque... Bueno. A ver, el fiscal le puede decir: mire, no sé si voy a tener esta causa, porque puede ser que a partir de lo que usted denuncie se abra la posibilidad de investigar otra serie de ilícitos. ¿Y por qué puede dejar la causa? Salvo que estemos en presencia de delitos que sean federales. Si no, o delitos complejos, pero tampoco entiendo por qué se apartaría Buscaglia y le dejaría la causa a otro. En todo caso, Buscaglia, me parece a mí, debe investigar si las amenazas de muerte tienen una materialidad, si el diputado Vago, Lucas Franco y Carlos López identifican a la persona que los amenazó, una vez que sea ubicada la misma, y después si eso desprende a que los remiseros tienen algún tipo de vinculación con otros ilícitos. A mí me sorprendió cuando escuché esto. Decir, es indeterminado. Sí, hasta aquí no está determinado materialmente, si hay una denuncia que dice: a mí me amenazaron de muerte. Por ahí, lo que estoy diciendo no es una cuestión técnica, sino cómo la justicia puede tomar el tiempo y moverse en el sentido que uno cree que va a investigar cuando en realidad está diciendo: yo ahí no me meto. Sí, yo no soy ningún especialista, a pesar de la broma de Rubén. No, lo aclaro porque estoy tratando de pensar esto que vos estás comentando, y yo creo que una de las coartadas de las cuales se puede servir el fiscal para decir esto tiene que ver justamente con lo que yo decía antes, que es que el delito debe ser probado que ha existido, cosa que a veces es difícil, y justamente las amenazas de muerte son unas causas que progresan muy eventualmente, y no es la generalidad que avancen por la dificultad de probar la existencia del delito, cosa que no sucede, por ejemplo, en en lesiones, donde la lesión es visible, la lesión, o el robo, cuando se trata de algo que se encuentra en poder de una persona, bueno, donde hubo una agresión y etcétera. En los casos de la amenaza de muerte, bueno, es difícil de ser probada, porque la única prueba son los testigos, y por lo general, y la palabra, ¿no? Es la palabra, y por lo general estos testigos pueden ser, digamos, considerados que no son fiables y que tienen intereses en el asunto. razón por la cual suelen no progresar, y además hay una tendencia por parte de la justicia de no dar cabida a este tipo, digo, por lo menos la experiencia que nosotros hemos tenido en queriendo hacer denuncias en relación a las amenazas de muerte, no por lo general no son escuchadas y a veces no son registradas tal cual son relatadas. Esto uh-huh. también sucede. Justamente para poder en momentos ulteriores poder cajonear esa causa, esa denuncia. En este caso, además, lo que decía Vago, que le dijo el fiscal, tiene que ver con que eventualmente podría descubrirse la existencia de otro delito más grave y más fácilmente probable. Sí, por eso sorprende, digo, o efectivamente hay un delito ya probado de otro tipo, ¿no? O por lo menos con visos de existencia de que se ha efectuado un delito, o la verdad, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con patear la pelota hacia otro lado, de cajonear la causa, ¿no? Veremos cómo se desenvuelve esto. Bien, estamos tratando de analizar algo que técnicamente puede tener estos... Son especulaciones. Estos vericuetos, claro, son especulaciones que un fiscal, ¿qué hace? Tiene la obligación de especular. Cuando ellos plantean hipótesis, igual que la policía, tienen la obligación de especular, es decir, no ir a lo seguro porque puede ser que la pista sea incorrecta. Acá hay una cuestión que es objetiva. Hay dos hechos objetivos a partir de lo que sucedió en Los Hornos, y mañana el tercer hecho objetivo es que hay una marcha. Es la marcha de los pies descalzos. ¿Sí? Así se llama la marcha, y van a venir descalzos. Y van a caminar descalzos porque así se sienten. El hecho objetivo es que no hay transporte público que conecte el barrio Los Hornos con la ruta 197. Miren que estoy diciendo ruta 197. No estoy diciendo ni cruce de Erqui ni Moreno. Estoy diciendo 197 para después hacer trasbordo e ir hacia Derqui o venir hacia Moreno. No está eso. Lo segundo objetivo. Los remiseros no solamente es un grupo que presta un servicio alternativo. Tienen poder territorial. Eso es un hecho objetivo. El tercero, me estaba olvidando del principal. La policía le da cobertura a estos remiseros para que puedan hacer ese despliegue, porque además los remiseros le entregan a la policía, ¿qué? Información. Así que estas especulaciones que podemos hacer nosotros, yo descarto que la justicia las puede hacer, y mucho más perfeccionado, porque es una cuestión que se desprende de la realidad que se ve en Los Hornos y los testimonios que han entregado muchos vecinos que han ido en varias oportunidades a la comisaría a hacer la denuncia. Yo citaba el caso de estas familias que repararon una calle y que fueron a denunciar que la policía estaba en la esquina de la carbonería y no hizo nada cuando pasaron los camiones, aun cuando le habían pedido por favor que evite el conflicto. También hemos destacado el testimonio de Miriam González en su momento, que fue a la comisaría y no le tomaron la declaración. Estoy diciendo que lo que nosotros manejamos mínimamente en este programa, la policía tiene muchos más datos y los remiseros tienen una vinculación con la policía. Espero que Buscaglia, en el compromiso que tomó ante un funcionario público de carácter legislativo como es Vago, haga lo que tenga que hacer. Y que el jefe departamental, que se ha sorprendido por las particularidades del comisario de Cuartel Quinto, viste, cuando van y le dicen, usted sabe que allá está pasando esto, dice, no puede ser. Como no lo sabía. Lo cual es una falacia, sí saben qué pasa. Entonces, hay una acción. Mañana, una marcha, puede haber una remoción del comisario de Cuartel Quinto, que hace bastante tiempo que está ahí y está seriamente cuestionado, y puede ser que un colectivo ingrese a Los Hornos. Esto puede pasar entre hoy y mañana. Si no pasa, es porque la impunidad es más grande de lo que puede especular el diputado Vago, de lo que nosotros podemos hacer aquí y de lo que podría pensar el fiscal Buscaglia. Todo un entramado que tiene que ver con la justicia, las fuerzas de seguridad y en el medio, bueno, los vecinos y los derechos al transporte, a la conectividad, con todo lo que eso conlleva, ¿no? El acceso a la educación, el acceso a la salud, todo esto en cuestión y vulnerado. Un separado. Tengo una noticia publicada en la agencia de noticias ANRED, en la página www.anred.org, que dice lo siguiente. Esto está fechado el martes 8 de abril, el día de hoy. Pueblos originarios del Chaco son atendidos en la Corte Suprema de Justicia. Luego de 26 días de haber llegado a la ciudad de Buenos Aires para denunciar la situación de genocidio silencioso, discriminación, expulsión y represión que están atravesando, una delegación de la multisectorial de Pampa del Indio fue atendida el pasado jueves 3 de abril por el secretario letrado de la Corte, Alejandro Rodríguez, Harán una presentación de denuncia penal como afectados directos. Hay un comunicado publicado cuya autoría es el Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha, que da cuenta de esta audiencia que han tenido y que tiene que ver con las denuncias que se venían haciendo en relación a varias cuestiones, pero fundamentalmente al desvío que se estaba haciendo de aguas del Bermejito. Dice lo siguiente: el dirigente recordó que hace 7 años está vigente la medida cautelar para que el Estado provincial tome cartas en el asunto, pero no hace nada. Concluyó llamando a la unidad de todos los sectores para no abandonar la lucha y que el pueblo no pague el ajuste que el gobierno descarga sobre sus espaldas. Dice que la denuncia, hicieron presentaciones para que caiga la cautelar, seguimos debido a entrevistas que la delegación tuvo con la Defensoría del Pueblo. Hicieron una presentación ante la Defensoría del Pueblo. Al salir de la audiencia, Víctor Gómez agradeció, referente de la comitiva, agradeció el acompañamiento de las asociaciones y denunció la situación que atraviesa. Varios funcionarios del Chaco dicen que estamos bien, pero la comunidad indígena está mal. Venimos a mostrar nuestra cara acá a la ciudad de Buenos Aires y a decir que no hay agua. Cuando asumió el gobernador nuevo, se cortó todo. El tema del agua, el tema del alimento, el tema de la producción y la vivienda. Si no hay soluciones, la gente va a seguir muriendo y después va a haber enfermedades para los chicos porque tenemos que ir nuevamente a tomar agua del charco. Esto decía Víctor Gómez, referente de la comitiva que se presentó ante la Corte de la Corte Suprema de Justicia para hacer la denuncia de lo que están sufriendo en la provincia del Chaco. Nos tenemos que ir, estamos en tiempo. Bueno, mañana compartiremos con ustedes toda la información aquí en Recorte Informativo. ¿Nos vamos? Nos vamos. Solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.